Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Para sentir el pulso de las ideas y los sentimientos en armonía, que verso a verso se convierten en canción. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a poemas musicados del poeta chileno Pablo Neruda, uno de los poetas cuya poesía ha sido más musicada, junto a Federico García Lorca, Rafael Alberti, Mario Benedetti y Nicolás Guillén, entre otros. Pablo Neruda es uno de los poetas más conocidos de habla hispana. Su proyección va más allá del ámbito hispanohablante, gracias al Premio Nobel de Literatura que recibió en 1971. Su actitud comprometida políticamente, su apoyo al gobierno de Salvador Allende, del cual formó parte, también ha contribuido a su presencia en el corazón de quienes somos sus lectores y de quienes han elegido sus poemas para cantarlos. La poesía de Neruda, de una gran densidad metafórica, pasó por etapas simbolistas, surrealistas y realistas. Su vasta obra abarca también una gran variedad de temáticas. Del libro 100 sonetos de amor, escucharemos el soneto 25, cantado por Pedro Guerra. La arena.

dulce y definitiva, como el trigal y el sol, la amapola y el agua. Niña morena y ágil, nada hacia ti me acerca, todo de ti me aleja, como del mediodía. Eres la delirante juventud de la abeja, la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. Hemos escuchado los temas Para mi corazón basta tu pecho, basado en el poema 12 de 20 poemas de amor y una canción desesperada, musicado y cantado por Pablo Milanés. Luego escuchamos Niña morena y ágil, basado en el poema 19 del mismo poemario, musicado e interpretado por el cantautor argentino Víctor Heredia. Escucharemos el soneto 66, No te quiero sino porque te quiero, en la voz de Isabel Parra. Esta interpretación de Isabel Parra del soneto 66 se basa en la versión musicada por su madre, la gran cantautora chilena Violeta Parra. A continuación, el poema Culturas Andinas de su libro Canto General. Como la copa de la arcilla era la raza mineral, el hombre hecho de piedras y de atmósfera, limpio como los cántaros sonoros. La luna amasó a los caribes, extrajo oxígeno sagrado, machacó flores y raíces, machacó flores y raíces. En un trueno como un aullido caía la sangre por las escalinatas sagradas, pero muchedumbres de pueblos tejían la fibra, guardaban el porvenir de las cosechas, trenzaban el fulgor de la pluma y convencían a la turquesa.

lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Te pareces a la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea cierto. Hemos escuchado La Guillermina, interpretado por Susana Vaca y musicado por la cantautora Danai Stratigopoulou, de origen griego. Después escuchamos el poema 15, interpretado por el gran cantautor chileno Víctor Jara, con música de él mismo. Escucharemos el poema Ausencia y un fragmento de La Barcarola, interpretados por dos cantantes contemporáneos, coterráneos de Neruda. Celebrarte llenándome con tu nombre la boca, comiéndote. Apenas te he dejado, vas en mí, cristalina o temblorosa o inquieta, herida por mí mismo. O colmada de amor, como cuando tus ojos se cierran sobre el don de la vida que sin cesar te entregó. Amor mío, nos hemos encontrado sedientos y nos hemos bebido toda la agua y la sangre. Nos encontramos con hambre y nos mordimos como el fuego muerde, dejándonos heridas y nos mordimos. Como el fuego muerde, dejándonos heridas y nos mordimos. Como el fuego muerde, dejándonos heridas. Thank you.

encerraron en ti, muchacha fragante, y restituyeron el don y el aroma que necesitaba. Mi traje gastado por tantas batallas. Hemos presentado el tema Ausencia, musicado e interpretado por el chileno Patricio Anabalón, y el fragmento inicial de La Barcarola, interpretado por Alex Ballester y Paola Cortés, sobre una musicalización de Osiel Fleitas González. Del canto general, escucharemos los poemas Manuel Rodríguez y el canto octavo. Señora, dicen que dónde... Mi madre dicen, dijeron, el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. Puede ser un obispo, puede y no puede, puede ser solo el viento sobre la nieve. Sobre la nieve, ahí sí, madre, no me... Que viene galopando Manuel Rodríguez. Ya viene el guerrillero por el estero, saliendo de Melipilla, corriendo por Talagante, cruzando por San Fernando, amaneciendo en Pomaire, pasando por Rancagua, por San Rosendo, por Cauquenes, por Llena, por Nacimiento. Por Nacimiento, ahí sí, desde Chiñigüe. Por todas partes viene Manuel Rodríguez, más al este Clavel, vamos con él. Apaguen las guitarras, que la patria está de duelo, nuestra tierra se oscurece. Mataron al guerrillero, en Tiltil lo mataron los asesinos, su espada está sangrando sobre el camino. Sobre el camino, ahí sí, ¿quién lo diría? El que era nuestra sangre, nuestra alegría. La tierra está llorando, vamos callando. Thank you.